Dios libre a Obama de las balas que mataron a Kennedy. Ojalá Obama logre virar de verdad, comprar un viraje. Ayer habló aquí, ya no huele a azufre aquí.